¡Revienta la pista! ¡Arriba! Las parejitas arriba, nos vamos con esto, agachaditos. Arriba, arriba, arriba. ¿Cómo suenan esos timbales? Como dice. Para mi amiga Florencia, como dice, cariño. Para las chicas que bailan solitas ahí. Bueno, sí. Que Tito Rialte, bueno, Tito Rialte. Y la parejita, esa vueltita, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue. Aprendí en los quebrachales, pasaron la vida cantando, en mi beso voy dejando, cual miel queda a los panales. Así nomás yo, dale, a los saltitos y de costado. ¿Cómo que? Vamos al hombre de Sorrero. Y esa vueltita dice... Y nos vamos. Gracias. Así se va, se va.